Lucify, Farolera, Sorbacana, Ventuda que das dique a la mersa con las cosas choficas. Voy a darte un apunte fulero por gilurda, a ver si con el justo que te bato te achicas. El vento que amarrocas, medias gambas, canarios, recuerdo de pamelas que achacaste fresquita, ha de ser poca mosca pa' mantener otarios. Paparuda, tortera, bulebú, milonguita. Nunca un buen cadenero ha de tirarte el carro, es que en una Vicenza, Zamporlina, gilota que me das en los quimbos, justamente en el forro. Nunca tendrás un macho que por vos se haga chorro, cuando toda esa runfla de farra y de cotorro, por chinchuda y por jadie, no te dé más pelota.